Así que. Pero, o sea. Su primer punto de llegada fue Dublín, Irlanda. Según ellos, era un lugar, era el lugar más conocido. No, el lugar más desconocido para nosotros, explicaba Gabriela. Dice: una chica mexicana nos ofreció su casa allá. Llegaron a Dublín de noche sin hablar nada de inglés y entre los dos tenían $1,000. En la puerta de la chica encontraron una nota que decía que lo sentía, pero que no se podían quedar ahí. Así que tomaron un taxi. Onda. Solamente claro. Si tienen sexo y los puedo filmar. Así que se tomaron un taxi y anduvieron vagando toda la noche de hostel en hostel. Qué bajón, llegá y que claro. Te digan, tomate el palo. Como te decían a vos en Fiestísima. Claro, encima no es que te fuiste a Quilmes. Sí, no. Volvete. ¿De dónde salieron? De México se fueron a Irlanda. A Irlanda. Bueno, hubiesen hablado con Bono, que estaba por ahí dando vueltas, seguro. No, yo voy y le digo a siempre Dolores, tiene un corazón muy bueno. Sí, claro. Bono claro. Dice, por favor, pasen. Voy pasen. Y le digo a Dolores O'Riordan, casate conmigo, por favor. Finalmente rentaron un lugar y el dinero pronto se acabó, así que tuvieron que salir a tocar en las calles. Era 1999 y según ellos eran unos especímenes muy exóticos. Se hicieron pronto de reputación y trabajaban en fiestas familiares, bodas y en galerías, tocando covers y composiciones propias. Todavía queríamos componer música metalera, pero todo lo que llegaba era latino, dicen los chicos. Entonces, claro. Dublín estaba en auge con festivales de música y galerías y con una floreciente escena para el rock. Y los dos mexicanos se codeaban con músicos locales en los bares. En invierno se mudaron a Dinamarca y comenzaron de nuevo, esta vez tocando en las calles a menos 3 grados. La breve experiencia en Copenhague fue la inspiración para dos piezas del álbum, Diablo Rojo, que estamos escuchando de fondo, y Viking Man, el apodo de un vagabundo de quien se hicieron amigos y que los impulsó a tocar en las calles heladas. Después llegaron a Barcelona, pero en esta ocasión los dueños del club asumieron que tocaban música de mariachi y no les permitieron tocar en su estilo único. Así que Rodrigo y Gabriela terminaron en la calle principal, Las Ramblas, causando un gran alboroto con la policía catalana. Justo a tiempo llegó una llamada de Irlanda pidiéndoles que regresaran y tocaran en el recién abierto Sugar Club. Damián Rice, un amigo que entonces también tocaba en las calles, los invitó a abrir sus shows. Y en 2003 grabaron Refoc. Y un año después, Live Manchester and Dublin, los cuales los llevaron a entrar al circuito musical mundial y más allá. El primer disco de Rodrigo Gabriela desbancó a los Arctic Monkeys y a Johnny Cash. Se ve que es una reedición de Johnny Cash del primer lugar de las listas de popularidad en Irlanda. Claro. O sea, son muy conocidos en Irlanda. El tema que estamos escuchando de fondo es Diablo Rojo y es del disco Rodrigo Gabriela. Que contiene dos covers. Uno es el instrumental. A ver si lo tengo acá. Sí. El tema es Orión. Es de Metallica del disco de Master of Puppets. Que es del disco de Rodrigo Gabriela del 2007. Temazo. Bueno, y además lo que tiene muy en particular es que la chica le hace las bases, pero también está haciendo las bases con el golpe sobre la guitarra. Así que. Como golpe de percusión para seguir el ritmo. La verdad que es muy interesante. Y bueno, vamos a escuchar el otro cover que está incluido en este disco, que quizás a muchos ya haya aburrido, pero esta es una versión distinta y quizás le podamos entrar de vuelta al tema. Vamos a escuchar por Rodrigo Gabriela, del disco Rodrigo Gabriela del 2006, el tema Stairway to Heaven de Led Zeppelin. de Rancho Aparte y estamos en último acto. Hay algo en la mesa, puedo ver. Esa es mi mochila que dejé. Muy de Arrabal, la voz. Pero bueno, no solo de rock vive el hombre. Y lo traje como demagogia para, sí, para compartir, sí, por lo menos la cortina Verano Porteño de Astor Piazzolla. Como no solo de rock vive el hombre, también puede vivir del tango. Y algunos tangos no son tan tristes. No. Elegí este tema porque me gusta. Porque sí, bien subjetivo. Bien subjetivo. Así que vamos a escuchar en forma instrumental, sin la voz, porque no me gusta la voz también. Bien subjetivo. Mira lo que estás diciendo, estás tirando abajo un pilar de la música argentina. Seguro que un compadrito me está esperando Mario en está la puerta para clavarme la bombilla al mate en el pecho. Mario está tirando abajo al gran Carlos Gardel, que a mí tampoco me gusta. No, no es que no me gusta, sino que directamente nunca le di pelota. Pero bueno. Pero bueno, el tema está bueno. Vamos a escuchar el famoso clásico y archi requete contraconocido por una cabeza. De Astor Piazzolla, retarado. Astor Piazzolla, de Gardel Lepera. Último acto. Rock con fundamento. Make sure the flowers don't arrive. Bueno, y bueno, como el señor Hernán, el cual estaba encargado de traer el disco clásico, nos lo tuvimos que rebuscar. Tuvimos que hacer malabares. Exactamente. Tuvimos que hacer malabares y yo, de casualidad, había traído este disco, estos temas, los había traído por si las dudas. Y no sabía que Hernán no venía. Por si las moscas. Por si las moscas. Bueno, como el señor Paul McCartney es un tipo bastante diverso en lo que es la música, el rock, el pop, tango, bueno, tanto no hace. Y tiene un oído bastante profundo y un oído bastante... un lindo oído, un buen oído. El tipo no solo le alcanzó, no le alcanzaba con hacer rock pop. ¿Está bien? El tipo... dijo, bueno, voy a hacer un disco de música clásica. Y al que no le guste se puede ir a coser tapioca. Así de corta la bocha. Entonces, en disco clásico, que lo hicimos ahí, lo pegamos con moco, como pudimos, no sé cómo se... así. El disco clásico está un disco de música clásica. Es el Liverpool Oratorio, que es el resultado de la primera incursión de Paul McCartney en la música clásica, publicada en 1991. Compuesta en colaboración con Carl Davis para conmemorar el 150 aniversario de la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool, el proyecto recibió numerosa atención mediática hasta su publicación en 1991. Dividida en 8 movimientos, la historia del oratorio relata la propia vida de McCartney a través de Shanti, que es un personaje que nace en 1942 en Liverpool. Tras sus días en la escuela, Shanti comienza a trabajar y conoce a su futura novia, Mary Dee. Siguiendo a la muerte de su padre, Shanti y Mary Dee se casan, viéndose forzados a luchar por mantener el equilibrio entre sus respectivas profesiones y la vida en pareja. Tras una pelea provocada por el hecho de que Shanti llega una noche bastante achispado a su hogar, que será achispado, borracho, drogado, no sé, achispado a su hogar, Mary Dee revela a su marido que está embarazada, dando a luz a un niño después de un accidente casi mortal, que no explica, no dice nada. El álbum recoge el estreno del oratorio en la Catedral de Liverpool, con la asistencia de Paul McCartney y con los cantantes Kiri de Kanawa, no sé qué es, no sé quién es, Jerry Hidley, Sally Burgess y Willard Wither, no sé qué, presentando el oratorio. Liverpool Oratorio fue, de forma general, bien recibido por la crítica, aunque algunos tradicionales se extrañaron y vieron con malos ojos que un cantante de música pop se inmiscuyera en la música clásica. El recibimiento comercial también fue fuerte, pasando varias semanas en lo más alto de las listas mundiales e incluso llegando al puesto, escuchate esto, 177 en las listas, sí. En las listas musicales convencionales, bueno, pero de Estados Unidos. El nombre del autor. Claro. Tenía... Igual yo lo escuché, o sea, obviamente que no lo vamos a pasar entero ni nada, nunca hacemos eso, pero es un disco para escuchar entero, te digo, porque si bien es un disco de música clásica, no deja de tener ese toque y esa impronta McCartney. Tiene melodías muy McCartney. O sea, hay letra, todo lo que vos quieras, pero tiene melodías muy macarnosas. ¿Está bien? Así Vino Mario. Para defenestrar una vez más. No, ya terminé. No tuvo buenas ventas. No pude conseguir el número, pero no tuvo buenas ventas. ¿Qué te estoy diciendo? Que estuvo en el número 177. Un bueno, disco para tirar a la basura. Para nada, es un disco. No le hagan caso, gente. Yo sé que ustedes escuchan, las personas que escuchan Bulgaria o en Bernal, en lo que sea, sé que escucha buena música y no le van a hacer caso a Mario. Bueno, así que bueno, vamos a pasar. Es McCartney, y McCartney siempre como solista fue. O sea, desde como, que se separó de los Beatles, no, y como Beatles Wings también. Fue mejor que los Beatles, ¿entendés? Harrison se fue al tacho. Se fue de Daniela, los Beatles y se fue al. Daniela te va a matar. Si, se fue al tacho. ¿Lo escucha Harrison el programa, Daniela? Sí. Te va a esperar. Te va a esperar a Fede a cortar el cuello porque ella es fanática de Harrison, así que olvídate. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene tatuado la cara de Harrison en la espalda. Porque tiene buen oído. Porque tiene buen oído, porque sabe lo que es la buena música. Pobre ¿está chica. Bien? No, nada. Harrison. No, Harrison es un genio. ¿Eh? Hasta Ringo es un genio, así que no digas nada. Bueno, así que vamos a pasar a escuchar los movimientos, que son dos movimientos que seguramente que en algún momento se va a cortar abruptamente porque está todo pegado. O sea, el disco está todo pegado. ¿Está bien? Así que vamos a escuchar movimiento 5 de Wedding y movimiento 1 Work. Discúlpame. Yo lo escuché el disco. El mejor movimiento que hizo. Ya, te fue el final. Dijo, sí, me voy. Sí, me voy, sí. Voy aquí. Bueno, vamos a escucharlo. A ver. If I could be courageous. inevitably towards it. If you have patience, you didn't wait forever. This is the story that they tell the children who are always asking the question. Someone is making sense. We have a common sense. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Bueno, ya estamos al aire, ¿no? Sí. Estoy solo, me han dejado solo. Y con Mario nos fuimos me siento a mal. Me siento mal si me dejan solo. Primero con Mario nos peleamos y después nos besamos. Fui a pedir una frase de Ricardo Iorio en Facebook. A ver, decime. A ver. No, pero si no, después te escrachan el muro. Y no, dale, por favor. No pedí. ¿Cómo? ¿Tenés que pedir? Viste que hay esas aplicaciones, pedirle una frase a Coelho. Sí. ¿Entendés? Y Coelho te da una frase. hoy fui al baño y tenía diarrea. Sí. Tal cual. Qué raro que es todo esto, qué raro. Bueno, Estación de poder. La segunda presentación de la noche, habíamos presentado el disco de White Lies. Ahora nos toca una presentación de una banda que todavía no ha sonado en el último acto. La banda es The Dodos, de como todas las bandas, y se escribe Dodos como suena. Es una banda yankee de indie rock que comenzaron a tocar en el 2005 y ya tienen 4 discos. El primero lanzado en 2006, Beware of the Maniacs, el segundo en el 2008, Visitor, el tercero en el 2009, Time to Die, qué buen nombre, ¿no? Time to Die. Y el cuarto álbum, que fue lanzado el 15 de marzo de este presente año, ¿no?